¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista Daniel Skarsgård, el pianista más vanguardista de la Dinamarca actual y uno de los más importantes de toda Europa, un hombre de un bagaje cultural realmente importante, nos recuerda un poquito a su vecino, el pianista noruego Kjetil Bjørnstad, quien además es considerado un músico muy aclamado y muy respetado por la comunidad clásica europea, y además de haber publicado una veintena de libros con una crítica realmente formidable, logrando el respeto también de la comunidad literaria europea. Skarsgård es otro músico que, además de dominar esta faceta, escribe poemas. Acaba de publicar un libro debut con poemas suyos, escritos desde hace una temporada larga, creo que desde el año 1982. Si mal no leí por ahí, acaba de ser publicado. Pero además también ha demostrado tener una faceta enormemente creativa como pintor. El cover del álbum refleja una de sus pinturas, y recorriendo un poquito su web podemos ver esta enorme faceta como pintor, de la cual él se enorgullece muchísimo. Pero no solamente eso, sino que además también es muy respetado como un orador de una gran capacidad narrativa. Suele improvisar no solamente la música, sino diálogos muy ricos con sus espectadores, a la vez que recita poemas propios y de otros en sus recitales. Es muy respetado por esto y por sus muy coloridas presentaciones en vivo. Además de ser convocado también para dar charlas en prestigiosas instituciones sobre arte, música y poesía. Este álbum, grabado en trío, es una de las tantas formaciones que el hombre dirige. Suele componer para dúos, obviamente en piano solo, y esta, su trío, el Trinity, acaba de publicar su último álbum, Mirrors Within, bajo el sello danés Storyville Records, el 8 de diciembre del año pasado 2020, junto a Stefan Pasborg en batería y Nilbos Davidsen en contrabajo. 11 temas componen el álbum, de los cuales apenas 2 han sido compuestos con anterioridad. El resto de las composiciones son composiciones o son improvisaciones libres al momento de juntarse para grabar este álbum. Cuando entramos en la habitación juntos, recuerda el pianista, componemos al instante. Estamos jugando a ser compositores, dice Skarsgård. Estamos muy cerca de la capacidad de creación. Esta grabación es la esencia de lo que es la creación en un contexto de improvisación. Para mí, completa Dahl, Mirrors Within es la imagen de lo colectivo y de lo universal, cuando obviamente no solamente la música forma parte de este colectivo universal, sino también la pintura y la poesía. Escuchemos la primera parte de Mirrors Within por Skarsgård Trinity, Storyville Records, 8 de diciembre del año pasado 2020. Skarsgård piano, Stefan Pasborg batería, Nils Bosse Davidsen contrabajo. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El pianista debutó con su actual formación, su trío, el Trinity, en el sello alemán ACT en el año 2019 con Painting Music, obviamente una alusión directa a esa dupla fenomenal, dos de sus facetas como artista, a la que se le suma su cara como poeta, su faceta como poeta, que comentábamos al principio de la presentación del álbum. Eso fue en el año 2019 con Painting Music. Mirrors Within, la continuación de aquel álbum debut, muy celebrado por la prensa europea, también lo muestra en esa faceta realmente impresionante de pintar coloridos paisajes sonoros con su última formación. Un álbum donde comentábamos al principio del espacio, son improvisaciones libres, sin ningún tipo de acuerdo previo. Esta constelación es mi favorita, dice el pianista, es como una bocanada de aire colectiva donde el entendimiento horizontal y vertical entre nosotros se funde en uno. Una experiencia musical poco común en la música y un compromiso para hacer llegar al público el lenguaje universal de la música. Estar juntos en una trinidad musical completa. El pianista reparte su jornada laboral entre la música, la pintura y la poesía, donde, según él mismo cuenta, prácticamente su faceta como pintor le consume la mayoría de las horas del día. Pero también, como decíamos, ha logrado publicar un libro, su primer poemario, In the Absence of Everything, publicado por una prestigiosa editorial danesa, una selección de poemas escritos desde el año 1982 hasta la actualidad. Ha tenido muy buena crítica por parte de los críticos, en este caso, críticos especialistas en literatura, obviamente. Una experiencia poética muy hermosa es lo que resume una de las muy prestigiosas críticas literarias de Dinamarca. Escuchemos la segunda y última parte de Mirrors Within por Carsendal Trinity, Storybrooke Records, 8 de diciembre del año 2020. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Bien, esto fue Carcetal Trinity, Mirror's Wedding, publicó esto en Libre Records el 8 de diciembre del año pasado 2020. Carcetal piano, Stefan Passport, batería, Nils Bosse, Davidson, contrabajo. Un álbum con pinceladas de su faceta como pintor, compositor musical y además también como poeta. Recordemos que es un consumado pintor, además de haber publicado también un libro de poemas este último año. Pero además de desde lo musical, que es lo que quizás más nos interesa, el hombre ha recibido una pila de prestigiosos premios, como el Ben Webster Award, el prestigiosísimo Django Door, el Carl Nielsen Prize y varios Danish Music Award Jazz, premios otorgados por la crítica especializada danesa. Hoy por hoy, Carcetal, uno de los músicos, pianistas y músicos más vanguardistas y respetado no solamente en Escandinavia sino en Europa toda, continuador de la tradición jazzera danesa y escandinava. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del álbum. Javi Tomero en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.